Clásicos de cine en Archidona. Disfruta del cine clásico durante el mes de junio en nuestra ciudad. Desayuno con diamantes, lunes 3. Casablanca, lunes 10. Steamboat Bill Jr., lunes 17. El Gran Dictador, lunes 24. Todas las proyecciones darán comienzo a las 20 horas en el Auditorio Municipal. Entradas, 2 euros. Pensionistas, 1 euro. Es un mensaje de la Concejalía de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de Archidona.